En minutos nomás vamos a estar conversando con Franco Verdini. Estamos esperando que se alineen los planetas. A ver, se alineó uno, se alineó otro. Ahí está. Hola, Fran, ¿nos escuchás? Hola, Juani. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien nuevamente desde la ciudad de las Diagonales. De las Diagonales desde y de los Tilos. De los Tilos, sí. También sí, hay mucho tilo. Lleno de tilos. Sí, está lleno de tilos. Así es. Fran, ¿cómo venimos esta semana en el mundo de la cultura? Bien, bien. Algunas noticias para comentarles, bastante interesantes. Ajá. Por un lado, contarles que está abierta la convocatoria a inscribirse al Fondo Municipal de las Artes. Ajá. Esto se basa en la ordenanza municipal 9116 que crea este fondo y está destinado a artistas y productores culturales de 4 áreas: música, artes visuales, artes escénicas y literatura. Esto estará, la inscripción, la convocatoria estará abierta hasta el 13 de septiembre próximo y se puede acceder mediante la web FMA, Fondo Municipal de las Artes, fma.bahia.gov.ar. Bien, esta es una de las ordenanzas, Fran, perdóname que te interrumpa, esta fue una de las ordenanzas que estuvo en algún momento amenazada con ser derogada en el inicio del segundo mandato de Héctor Gay, ¿verdad? Exacto, lo primero que hace cuando empieza a sesionar, digamos, el Consejo Deliberante post renovación de mandato de Gay, estamos hablando de el verano 2019-2020, claro. Claro, en el 2020, principio del 2020, lo primero que hacen es intentar derogar las 5 ordenanzas que un poco regulan y potencian la actividad artística y cultural de Bahía. Esta es una de ellas. Ajá. El Fondo Municipal de Artes, que básicamente es una convocatoria a presentar proyectos por parte de los artistas, y bueno, después de pasar por una especie de jurado que es parte del el Consejo Cultural Consultivo junto al municipio, a los proyectos seleccionados se les financia parte lo requerido para poder, o sacar un disco, sacar un libro, o montar una obra. Bien. Es un fondo que le da mucha vida a la cultura y al arte de Bahía Blanca. Bien. Bueno, por otro lado, contarte que el Festival de Narrativa de Bahía Blanca está cumpliendo 8 años de existencia. Este festival es un evento de carácter cultural, abierto, público y gratuito, que surge del interés por la creación de nuevos espacios de intercambio y debate entre productores, editores, la industria librera independiente y los lectores, proponiendo un acercamiento más próximo entre los distintos agentes y la configuración de estructuras de diálogo más horizontales, o sea, poder encontrarse entre los productores y los consumidores, de alguna manera. Bien. Desde la organización de este evento, invitan a estar atentos, atentas a sus redes en las próximas semanas, porque se van a estar realizando actividades, y todas estas actividades de acceso libre y gratuita para la comunidad. Y por último, el Senado de la provincia de Buenos Aires lanzó el concurso Juventudes Arte Memoria. Ajá. En reconocimiento a María Claudia Falcone. Ajá. Que va a estar convocando a las juventudes bonaerenses entre 12 y 25 años a realizar trabajos en formatos como cartas, cuentos, canciones, poemas, poesías o pinturas. Estas propuestas se hacen a través de un formulario que se solicita al mail senadojuventudes@gmail.com y va a estar abierto hasta el 21 de agosto próximo. Se va a poder mandar las propuestas, los proyectos a este mail. Excelente. Juani, algunas actividades también para este fin de semana. Bien, ¿qué hay para hacer este fin de? Arrancamos desde hoy mismo, desde hoy jueves hasta el domingo próximo se va a estar presentando el Ballet del Sur, bueno, que es parte de los organismos artísticos del Sur, que dependen del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, tanto jueves, viernes, sábado y domingo a las 20:30 horas van a estar presentando dos obras, Vivaldi por dos y Flores para una elegía. Ajá. Esto va a ser en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, por boletería o por la web del teatro se pueden reservar las entradas. El sábado tenemos dos actividades muy interesantes. Sí. De 14 a 18 va a haber un intensivo de xilografía, un encuentro donde se van a conocer los materiales y bocetos orientados a esta técnica. Se va a tallar y estampar durante 4 horas a puro estampado. Pará, acá te freno, Fran, porque hay algunos que por ahí no lo sabemos y levanto yo la mano. Dijiste xilografía. Xilografía. Que no es lo mismo que serografía. No. ¿Nos contás un poco la diferencia? Esto, xilografía, es una técnica de estampado. Ajá. Entiendo que en madera, pero bueno, también se pueden utilizar otros materiales, pero por lo general se usa madera sobre tela. Ajá. Pero bueno, en este taller van a mostrar los diferentes materiales que se pueden utilizar y las diferentes formas de armar los bocetos para estampar lo que se quiera estampar. Mirá vos, bien. El taller va a estar a cargo de Faustina Rusconi y va a ser en el Espacio Cultural Proyecto Intermitente de Gorriti 513. Y a la nochecita, a las 20:30, tenemos La Peña en Motor Colectivo. Va a haber música a cargo de Chango Bomba y Tejiendo Sueños. Y va a haber danza a cargo de la compañía Motor Colectivo. Y sobre el final habrá un micrófono abierto para el que lo quiera utilizar. La entrada será la gorra, con un valor sugerido de 2.000 pesos. Esto será en el Espacio Cultural Independiente Motor Colectivo de Misiones 89. Bien, súper recomendado. Bueno, esto sí, y el espacio también es muy bonito, muy recomendado. No tengo el gusto de conocerlo, pero sí he visto varias obras de Motor Colectivo y lo hemos tenido acá a Juanito Rivara, que es su director artístico en el programa. Sí. Bueno, yo le digo Juanito porque lo conozco toda la vida, pero Juan Antonio Rivara. Bueno, ahora este fin de semana tenés una oportunidad para ir a conocer el espacio. Bien. Bueno, Juani, y te quiero hablar de algo. Ajá. Si hay algo profundamente cultural en nuestro país, es el fútbol. Así es. Bueno, de esto te quiero hablar hoy. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Se emocionó Milton. Y no para menos, no para menos. Este temazo que nos acompañó en el 2022, que nos llevó, que nos acompañó hasta la final. Y que nos alegró más de una tarde, más de un encuentro que se coreaba en recitales, en encuentros masivos. Bueno, un poco telonea de esto que te quiero hablar, porque como la gran mayoría, excepto vos, estoy seguro que excepto vos, Juani, la gran mayoría sabrán que este domingo próximo a las 9 de la noche se juega una nueva final de la Copa América. Yo sabía, lo escuché en Cultura en Foco. ¿Cómo? Yo ya sabía porque lo escuché en Cultura en Foco con Franco Verdini. Ah, bueno, ahora. Enhorabuena. Que tiene nuevamente como protagonista a nuestra selección y ayer terminó de definirse el rival de Argentina, que va a ser Colombia. Bien. Esta copa se juega en Estados Unidos, claramente hay mucha expectativa por nuestra selección que vuelva a conseguir, que repita el título conseguido en 2021, que se vuelva a quedar con la copa en aquel año, sí. En 2021 lo hizo nada más y nada menos que en Brasil, enfrentando en la final al mismísimo local, por eso la canción inicia... En Brasil la Copa la ganó papá en el Maracaná. Así es. Vamos a intentar esta vez contra Colombia. Es un rival bastante, bastante complicado. Viene jugando muy bien. Y quién no le quiere ganar al campeón del mundo. Seguro. Así que seguramente va a ser un lindo partido para ver. El fútbol en el mundo, nuestro país no es la excepción, mueve pasiones. En Argentina la gran mayoría respira y suda fútbol. Ahí Milton se puso contento de esta columna cuando le dije de lo que iba a hablar. Dijo, por fin vamos a hablar algo de fútbol. Sí. En la dictadura de los clones. Es larga la historia, tanto a nivel local como a nivel internacional, sobre el fútbol. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha cantado, mucho se ha dibujado sobre este juego. Como deporte, es creado a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en Inglaterra, llega a nuestro país de la mano de los ingleses, a mediados de 1860, más o menos, y es... digamos, difundido por los educadores y los trabajadores del ferrocarril que llegaban de ese país. Ajá. En las grandes ciudades de Argentina rápidamente se popularizó este deporte, obviamente entre los varones jóvenes, uh-huh. Y luego se empezó a organizar en torno a la figura de los clubes. En poco tiempo pasó de ser algo amateur a institucionalizarse. Sí. Y pasó de una práctica informal a un deporte regulado, a la vez que, bueno, se iba transformando en una atracción mucho más masiva y de la vida cotidiana del pueblo argentino. Así es. Pensar en fútbol implica tener en cuenta varias dimensiones. Por un lado, la práctica de este deporte, que no solamente fue siempre la oficial, con sus ligas, sus estrellas, claro. Sino también la del fútbol aficionado e informal. En cada barrio hay una canchita, hay un potrero. Sí. En cada escuelita se agarra cualquier cosa, un bollo de papel, un par de media para jugar un ratito al fútbol. La pelota de media de nuestros padres y abuelos. Clásico, clásico, que cuando se mojaba un pelotazo de eso dolía un poco. La del público, otra dimensión es a tener en cuenta es la del público, que pasó, como decía recién, en poco tiempo, ser de un puñado de seguidores cercanos a los futbolistas que sí. Armaban estos equipos, a bueno, hoy en día ser miles, en realidad de millones de personas que cada fin de semana, cada fecha que juega su club, se movilizan para seguir al equipo de sus amores. Seguro. Y la dimensión que también podemos tener en cuenta es la íntima relación entre el fútbol y el espacio urbano, ya que ambos fueron creciendo y mutando desde aquellas primeras décadas del siglo XX, las primeras canchas, y bueno, hasta hoy lo que son los estadios que... tienen un lugar central, digamos, en las principales ciudades de nuestro país o en cualquier ciudad más o menos pequeña, siempre hay un estadio de fútbol. Tal cual. En nuestro país, el fútbol como deporte profesional empezó a tomar forma a finales de 1800 con la fundación de la AFA, creo que fue en la década de 1880 que se fundó la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, sí. Y en 1930 fue el año del primer Mundial de Fútbol que se jugó en Uruguay, uh-huh. Donde se consagró campeón el local, nuestro vecino país de Uruguay. En nuestro país es claramente el deporte más popular, el más practicado por hombres, por mujeres, por chicos, por grandes. Argentina cuenta con casi 1 millón de profesionales federados. Esto quiere decir que juegan alguna de las ligas que dependen de la AFA. Fútbol, chuti o simplemente jugar a la pelota son algunas de las maneras que se utilizan para referirse a este juego. El 10 de nuestra selección, Messi, le dice fulbo. Vamos a jugar al fulbo. El 22 de junio se celebra el Día del Futbolista Argentino en homenaje al Gol del Siglo, denominado el Gol del Siglo, convertido por Maradona en los cuartos de final de la Copa del Mundo del 86, que se jugaba en México, nada más ni nada menos que contra Inglaterra. En el minuto 55, empezando dentro de su propio campo, o sea, en el lado de la cancha de Argentina, sí, el Diego fue avanzando, eludió a 5 ingleses antes de convertir el gol. Antes de este gol, Diego había convertido el famoso gol La Mano de Dios, saltando y estirándose por delante del arquero, y con un movimiento muy sutil, ya que no llegaba con la cabeza, la alcanzó a tocar con la mano por detrás de su cuerpo, puso la mano por detrás de su cuerpo, o sea, entre él y el arquero, alcanzó a poner la mano sin que nadie advirtiera esto. Hoy sería imposible porque tenemos esta tecnología que se llama VAR, uh-huh, y que revisa centímetro por centímetro. Pero bueno, en ese momento convirtió este gol, se lo dieron como válido porque nadie advirtió esta mano. Abrió el marcador con esa mano y después vino este gol que hace que el 22 de junio sea celebrado el Día del Futbolista Argentino. Para recordar este hito mundial, vamos a escuchar uno de los relatos más emocionantes de todo el ámbito futbolero en la voz del queridísimo Víctor Hugo Morales. Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Decíamos que lo que escuchábamos era el relato de Víctor Hugo, que a quienes lo vivieron y a quienes no lo vivimos, escucharlo nos sigue emocionando y nos sigue conmoviendo. Digamos, este partido tuvo un condimento especial, ya que fue el primer partido que jugara nuestra selección contra la inglesa después de la Guerra de Malvinas. Y bueno, de alguna manera se convirtió en una venganza poética después de lo que significara la guerra, ¿no? Seguro. Y un gol que también que fue festejado por otros países, no solo Argentina, toda vez que los problemas que ha tenido Argentina con Inglaterra no son problemas únicos de Argentina, sino que prácticamente 2/3 del mundo ha sido invadido por este país de piratas. No, claramente siempre en ese duelo siempre tenemos muchos otros países más a favor nosotros que Inglaterra, por una cuestión de por lo menos vengarse deportivamente de todo esto. Inclusive decía que en cuanto al relato, inclusive después Víctor Hugo hace un mea culpa y pide perdón de una forma profesional, porque hasta él mismo, estando en la cancha, se emocionó, se largó a llorar y dijo cosas muy lindas, pero que después él mismo lo escucha y se arrepiente de alguna manera, porque termina diciendo que fue muy poco profesional, pero lo que hizo Diego en la cancha fue algo realmente inolvidable. Como diría Fabio también, Alberti, como diría Fabio Alberti, ¡está bien! ¡Está bien! Bueno, también existe el Día de las Futbolistas Argentinas, y esto es el 21 de agosto, y tiene su origen en los 4 goles convertidos por la jugadora Elba Selva, justamente contra Inglaterra, también en lo que fuera el primer Mundial de Fútbol Femenino que disputara Argentina, también en México. Ajá. Un poco antes en el tiempo, en 1971. Este Mundial, si bien no fue considerado oficial, nuestra selección consiguió el cuarto lugar. O sea, para un fútbol femenino que estaba muy poco desarrollado en el 71 en nuestro país, hoy ya tiene otro lugar en nuestro país, hay ligas profesionales de fútbol femenino. Bueno, conseguir el cuarto lugar seguramente ha sido una hazaña bastante grande. Nuestra selección mayor masculina es la mayor ganadora a nivel mundial de copas y torneos, con 22 victorias. Tenemos 3 Copas del Mundo, la última conseguida en el 22, en el 78 y en el 86. Sí. 15 Copas Américas, vamos por la 16, esperemos que así sea este domingo. Uh-huh. Dos Copas de Campeones en el 93 y la finalísima del 2002, ganándole a Italia. Un Campeonato Panamericano de Fútbol en el 60 y una Copa Confederaciones en el 92. Claro que no todo es alegría para nuestra selección, ni todo es luminoso. Hemos tenido etapas con pocos resultados victoriosos y presentaciones que nos han dejado mucho sabor amargo. Una, la más icónica si queremos, puede ser la del 2002, que se jugó en Corea y Japón como sedes compartidas, donde llegábamos como claros candidatos, con Marcelo Bielsa como técnicos, y bueno, fuimos eliminados en la fase de grupos de esta competencia, que es la primera fase, digamos, y nos volvimos a casa y nos quedamos realmente con mucha bronca y tristeza el ámbito futbolero de nuestro país. Sí. También el fútbol ha sido usado en una etapa muy oscura de nuestro país. El Mundial de 1978 se realizó acá en Argentina bajo el gobierno de la última dictadura cívico-militar y genocida. Había una propaganda oficial que decía: en el Mundial usted juega de argentino. Un poco como queriendo hacerle la contra a las denuncias o intentar tapar o desestimar las denuncias que estaban llegando desde el exterior, desde la gente que se exiliaba o desde el exterior que se solidarizaba por el pueblo argentino y denunciaba los delitos que se estaban cometiendo en nuestro país por parte del gobierno militar. Ajá. Pocas horas antes de que empiece la Copa, Videla recibió a los jugadores y al cuerpo técnico en la Casa de Gobierno y los exhortó a que sean los ganadores. Bueno, el Mundial comenzó un jueves, 1 de junio, al mismo tiempo que el torneo estaba comenzando, estaba dando su primer partido. Las madres estaban en la Plaza de Mayo reclamando con sus rondas de los jueves. Ya hacía prácticamente un año que habían comenzado a marchar todos los jueves en Plaza de Mayo y pedían por la aparición con vida de sus hijos, de sus hijas, secuestrados y secuestradas. Lo mismo pasaba a pocas cuadras del estadio principal de la Copa, del estadio Monumental, que es el estadio de River. Mientras se festejaban y gritaban los goles y se cantaba por nuestra selección, en los sótanos de la ESMA se torturaba y mataba gente indiscriminadamente. Bueno, esta es otra realidad, la que vive hoy el seleccionado argentino. Realmente tenemos, si hay algo que logró este equipo, además de las victorias, es demostrar que se puede conseguir un grupo con individualidades muy sobresalientes, pero que sea un equipo, en fin, que sean un ensamble de piezas. Realmente desde la Copa América anterior a esta parte se consiguió casi un grupo de amigos. Así que bueno, esto es lo que tenía para contarles referido a esta Copa América y referido al mundo del fútbol en nuestro país, que como decía al principio, es sumamente cultural en nuestro país. En cada rincón se patea una pelota, en cada rincón se juega al fútbol, desde muy chiquito hasta muy grande, hasta que nos dan los pies, jugamos un ratito al fútbol. Y este domingo vamos a ir en búsqueda de una nueva ilusión y de una nueva victoria para nuestra selección. selección. Ja, ja, ja, ja. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. ¡Ja! Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y pernet, hasta la tumba te voy a querer. De chiquito descalzo en el potrero, y hoy representando en el mundo entero. Y hasta acá la columna de Franco Bardini, Cultura en Foco. Hoy, bien futbolera, cuando escuché sonar Muchachos, me rememoró, ¿no?, ese verano de 2022 y rompió esta ola polar que está pegándole con tanta fuerza a la provincia. Así que muchas gracias, Fran, por esta nueva versión de tu columna. Nosotros nos despedimos.